listening to today's beautiful music on Radio VIP, FM 88. Desde la capital de la República Mexicana, transmite para usted Radio VIP FM 88, XHRF FM en 88.1 MHz. Un servicio más de Radio Programas de México.